Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en FM Boedo 88.1. Somos el programa REC, Red Escuela y Comunicación. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con Estela, mi compañera que se fue justito ahora abajo a ver si el micro de la comercial número 9 está en camino, nos informan que sí, así que en un ratito ya van a estar sonando las voces de los chicos y las chicas de segundo año. Bien, les contábamos entonces que somos el programa REC, Red Escuela Comunicación, un programa perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de arrancar, le mandamos un saludo a nuestro coordinador Néstor Cortés y a Agustina Salom de FM Boedo. Bien, les vamos comentando entonces que está por venir la Escuela Comercial número 9, junto a la docente Mariana Battaglini, que es la profe de Lengua y Literatura. Estuvimos trabajando con este segundo año, con las chicas y con los chicos, una variedad de temas para este programa que nos va a quedar un poquito cortito, pero que vamos a intentar abarcar todos los temas. Tenemos para hoy entonces, en el primer bloque, los géneros musicales. Investigaron un montón en el aula acerca del origen de la música, acerca de los géneros musicales existentes. ¿Qué más? Estuvieron investigando sobre artistas, sobre el género más antiguo de la música, que aparentemente, según lo que descubrieron, es la música clásica. Y tienen también aquí una presentación como para ir escuchando ya sus voces al aire de FM Boedo. Vamos a escuchar la presentación. Hola, me presento, soy Fabiana y estoy trabajando con mis compañeras Brisa, Mariana y Luana sobre el tema género musical. Un género musical es un conjunto de música que tiene distinto tono y ritmo, por lo cual en la música sí hay género, ya que hay distintos grupos de ritmos, por ejemplo, reggaetón, bachata y electrónica. Lo elegimos porque la música es un lugar tranquilo donde nos relajamos. La música nos transmite emociones y sentimientos. Bien, ahí escuchábamos, ¿no? Entonces las voces de Mariana, Luana, Brisa y Fabiana, que eligieron ellas a abordar este tema, la música, el origen de la música, la importancia de la música para las personas. Y en el aula grabamos esta presentación, ustedes habrán escuchado que si bien hay una cortina instrumental, se escucha ahí un poco el sonido típico de una escuela, que es muy difícil encontrar espacios de silencio, a veces vamos a las bibliotecas, a veces vamos a algún Zoom, pero siempre aparece o el timbre del recreo o algún docente o alguna docente que abre la puerta para ver si el espacio está libre, ahí bueno, hay que volver a grabar y volver a practicar entonces ese audio. Les comento también, les cuento un poco cómo fue grabado particularmente este audio. Lo grabó la docente Mariana, que si bien es profe de Lengua y Literatura, a lo largo de los talleres de REC, ella se dispuso a grabar el audio y luego le agregamos una cortina instrumental. Seguimos entonces un poco repasando cuáles van a ser los temas para el programa de hoy. Tenemos también otro bloque que es problemas ambientales. Aquí este tema lo eligieron Ariana, Máximo y Dani. Estuvieron pensando cuáles eran los temas que más le generaban preocupación a este grupo. Y bueno, eligieron hablar sobre problemas ambientales. Nos van a contar un poquito qué son los problemas ambientales, cuál es la causa y qué tipo de soluciones pensaron ellos y ellas para que esta oleada de contaminación que hay se pueda frenar. Pero antes vamos a escuchar entonces la presentación del bloque. Hola, el grupo está conformado por Dani, Máximo y Ariana. Los problemas ambientales son causas que hacen daño a la naturaleza, que provocamos tanto las personas como la propia naturaleza. Por ejemplo, la contaminación, la deforestación, los incendios y algunos cambios climáticos. El tema que elegimos fue porque de hoy en día los problemas ambientales son muchos, porque a través de los años anteriores los problemas causan daños a la naturaleza. Eso implica polos, junglas, selvas tropicales, océanos y etc. Bien, ahí estaban entonces las voces de Ariana, Máximo y Dani, que eligieron hablar sobre este tema. También ellos, lo interesante de este bloque me parece que también es que eligieron un tema musical que se llama Dreamcatcher, que la canción, si bien está en inglés, ellos después nos van a contar, tiene que ver también con la problemática ambiental. Vamos a escuchar un pedacito de ese tema musical, Dreamcatcher. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, ahí estábamos escuchando entonces el tema musical que eligió el grupo. ¿Qué habla? Bueno, no entendimos bien porque está en japonés, pero la letra habla sobre justamente las problemáticas ambientales. También como temas eligieron la salud mental y la poesía. Tenemos también dos presentaciones grabadas por los chicos y las chicas de la Escuela Comercial número 9 que estuvieron trabajando con estos temas junto al programa REC, Red Escuela Comunicación. Todo esto se grabó en el aula, en la escuela, junto con la docente Mariana Battaglini. Vamos a escuchar entonces la presentación del bloque de salud mental. Nosotros somos Martín Cuenca, Tiago Mondillo y Demian Ortega. El tema es salud mental. Es como una balanza que nos mantiene de acuerdo y estables y nos ayuda a tomar decisiones. Porque nos interesó el tema y queremos saber cómo se puede trabajar y el trabajo que hacen para cuidarlo. Bien.

Muy bien, ahora sí, estamos con las voces de los chicos y las chicas de la Escuela Comercial 9. Estuvimos esperándolos un montón. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede contar? El micro. Sí, el micro se atrasó. El micro se atrasó, sabes que no suele pasar, eso es un bajón. ¿Cuál es tu nombre, ya que...? Luana Jiménez. Muy bien, Luana, ¿cómo estás? Bien. ¿Nervios? Sí. ¿Emoción? Muchos nervios. Muchos nervios. Bueno, la idea es que puedan ustedes contar todo lo que estuvimos investigando. ¿No se acuerdan que estuvimos un montón de martes a la tarde trabajando con contenidos de radio? ¿Qué se siente estar ahora finalmente en la radio? ¿Cómo lo están viviendo? A ver, vengan, acérquense un poquito más. Somos un montón. Vamos, que quiero empezar a escuchar un poquito esas voces. ¿Qué onda esto de estar en la radio? ¿Es como se lo imaginaban? Sí. No. Sí. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dijo no? No, más o menos. Ah, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Están con nervios todavía? El tema del micro, de que llegue tarde, de que no llegamos, de que hay que acelerar, genera, ¿no? Como un poquito más de... Sí. Sí. Más de tensión. Muy bien. Ustedes han preparado para hoy un tema que está vinculado a algo que hacemos, creo que casi todos y todas, que es escuchar música. ¿Qué nos pueden contar de todo lo que estuvieron investigando? ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? La música es una combinación coherente de sonido y silencio utilizando los principios de la melodía, armonía y el ritmo. La música es una de las cosas más bonitas que puede haber, ya que te tranquiliza en algunas ocasiones y te ayuda mucho en ciertas cosas. Bien, la música entonces como compañía, ¿no? De momentos que te puede tranquilizar o no. O no. ¿No? Porque tenemos diferentes géneros musicales. Hay tantos tipos de música para momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué géneros musicales conocen ustedes? Música electrónica, reggaetón, bachata. Música electrónica, reggaetón, bachata. Música clásica. Música clásica. Pop. ¿Qué? Pop, ¿sí? Música en inglés. Música en inglés, que puede ser también bachata, pop, sí. Rock. Bien. ¿Por acá? Salsa. Cumbia. Jazz. Muchos. Hay un montón. Sí, un montón. Ustedes estuvieron buscando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en el aula que buscamos cuántos géneros musicales hay. ¿Qué apareció ahí? Había como 2000. Sí, era una sí, cosa que ejemplos. Inabarcable, ¿no? Como para contar cuántos géneros musicales hay. Bien. ¿Ustedes qué escuchan? ¿Qué género musical prefieren? ¿Tienen algún favorito? El reggaetón, capaz. El reggaetón. Cuarteto. Cuarteto acá, dice Luana. ¿Y el resto? A mí me gusta mucho el pop. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Bien, el pop. ¿Está bueno? ¿Por acá? No. Sí, dale, dale. ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta escuchar? Recomendanos una banda, un género musical. Lo mismo que Nicolás. ¿El pop? Sí. Bien. ¿Saben que estábamos escuchando el tema que ustedes eligieron para el bloque de poesía mientras estábamos esperando al grupo? Y también escuchamos, les cuento, todos los audios que estuvieron grabando con la profe Mariana en el aula. Hicimos ahí un poquito de tiempo, pero sus voces estuvieron presentes en el aire de FM Boedo. Bien, y a ver, ¿cuál es el artista más escuchado? ¿Hay así uno que ustedes digan, este la rompe? Bad Bunny. Sí, ¿no? Sí, actualmente es Bad Bunny. Nos habíamos fijado también en dónde, que era como uno de los más escuchados. En Spotify. En Spotify, este artista tiene como no sé cuántas visitas o escuchas, no sé cómo se dice bien, por día. Es uno de los más conocidos, de los más escuchados. ¿Y a ustedes les gusta? Sí. Sí. ¿Y algún otro artista o algún otro género musical que nos puedan recomendar? O alguno que digan, este mejor no lo recomiendo porque... Es medio que no. No hay mucho que decir, capaz, porque todos son buenos en sí. O sea, no hay ni peor ni mejor, capaz. Cada género musical para el momento, ¿no? Para el momento determinado. Bien. Esto lo vamos a vincular directamente, ¿sí? Con otro de los bloques que tiene que ver con la poesía. Porque si bien... Cuando escuchamos canciones, sí, esas canciones tienen un contenido, tienen letra. Esa letra, si una, por ejemplo, la lee por fuera de lo que es la canción, la melodía, ¿no? Por ejemplo, no sé, un tema musical. Vos lees la letra y puede ser considerado poesía. Sí. Sí, sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Porque se parece mucho cuando vos lees una poesía y también lees la letra de una canción. Sí, tiene como algunos elementos, tiene elementos similares, ¿no? La repetición, sí, que está escrito con este lenguaje que apela a los sentimientos, a las sensaciones, ¿verdad? Y a ver, ¿qué nos quieren contar sobre la poesía? ¿Quieren contarnos qué es? Sí, la poesía es como una forma de expresarse a través de como de un texto. Bien. Y que por ahí hay gente que no se sabe expresar con corte ahora, por ejemplo, pero lo escribe en un papel o en un texto y se la hace más fácil. Nico. Sí. ¿Verdad? ¿Y vos alguna vez escribiste alguna poesía? Sí. ¿Escribiste? Sí. ¿A sí. quién? No, a nadie, era en el colegio. Bien, ¿y están pegadas por los pasillos de la escuela esas poesías, esos textos? No, no sé, porque ya eran en primaria. Era en primaria. ¿Y cómo resultó esa escritura? Bien. ¿Te gustó? No. No, no mucho. No. ¿Les gusta la poesía? Más o menos. Más o menos. ¿Y qué pasó con la elección del tema este? Porque les vamos a recordar a la audiencia que el tema era libre, ¿no? Que cada uno, cada una podía elegir un tema con el cual se sintieran a gusto. Y ahora resulta que se dieron cuenta de que tal vez la poesía no les gusta tanto como pensaban. Claro. Sí, pasó claro. Un poco eso. Sí. Eso, digamos, yo me parece que lo podríamos considerar como algo positivo, porque de alguna forma, porque gracias tal vez a esta investigación, a este momento, ustedes descubrieron que hay un género literario que no les gusta tanto como creían. Bueno, gracias a investigar, a leer, ustedes tienen ya sus gustos sobre literatura un poco más definidos. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué más nos pueden contar sobre la poesía? Además de que ya me nos quedó bastante claro que no les gusta mucho. ¿Qué tipo de poesía te gusta? Nos gusta. ¿Qué tipo de poesía nos gusta? Entonces, ¿hay algo que les guste de la poesía? Más o menos. Algunas cosas sí, otras no. Ajá. ¿Cuáles sí? Por ejemplo, unas de amor, desamor, de las terror. Poesías de amor. ¿Hay poesías de terror? Sí. Mira, no sabía eso, ese dato. Bien, también hay poesías de todo, como con la música. De tristeza, de problemas de países. Que habíamos visto esto, que también hay poesía como de protesta. Sí. ¿No? Sí. De reclamos. No toda la poesía está vinculada al típico tema de amor, ¿no? También hablando de otras cosas. Sí. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran contar del tema? ¿Que hayan investigado? Acá se están señalando a ver a quién le toca hablar. Se están señalando una hojita donde está la respuesta. Yo estoy acá contándole a la audiencia qué es lo que está sucediendo en este momento. Lo que se acuerden, lo que tengan ganas, más allá de la hoja. ¿Cuál fue la primera poesía que leíste? ¿Cuál fue? La de Juan Sola. Estuvimos trabajando un montón, ¿no? Con sí. El texto de, con los textos de Juan Sola. Microalmas, también lo seguimos en su Instagram, que publica un montón de frases que nos hacen pensar, nos invitan a pensar. Bien, entonces dejamos a algo más que querías decir. No. A la audiencia con estas recomendaciones de géneros musicales, estas recomendaciones de poesía. Síganlo a Juan Solá, que se van a encontrar con un montón de frases muy bonitas. Vamos a escuchar el tema musical que tenían preparado. Yeah. Cambia el tema. No es para ti. Yeah. Yeah. Brr. Yeah. Yeah. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale por esta exótica puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Paso todos los cachetes, te voy a escupir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado. Como fumo blon, ella me hace los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puto y sabe que me lo para. Mami eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame todo que te voy a comer el todo. Mami no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te cumplo todo tu antojo. Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo. Por el blog los ojos rojos, ábrete como un cerrojo, ja. Pa' meterte duro en carnes y natao. Nunca mal hablado, siempre con cuidado. Porque han traicionado. Te grabo con el 13 si lo chupé, más me creje. Tengo que meterte a veje pa' que no aguale. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacos, China, me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se expanden tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata despertar la vecina. Brr, traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento, tu culo se me pega al nepe como velcro. Y si salta reclamante chipetajo pa' je vuelco. Voy a chingarte chulita a lo matón. Ya tu zayón salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo viré, no le tapa como es. Fiesta pa' aquí, pebete, le gustan los pejotes. Dime mami qué es lo que, tengo penedor pa' tu estrés. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Yeah, Moaf 898 con el Savage, King Savage en la caja. Con el clap y que baja. Brr, brr. Big Caillou, dame luz. Los Yachty Gang, Gang, los ninja. Ya tú sabes que es lo que es la mafia, yeah. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Muy bien, continuamos en FM Boedo 88.1. Seguimos con la Escuela Comercial número 9. Ahora es el turno de Ariana y Dani. Y acá hay dos invitadas que ya estuvieron participando en el bloque anterior, que se ve que les gustó. Me encanta cuando pasa esto, que están así con nervios. Y de repente, cuando pasa su bloque, les pregunto si quieren continuar en el siguiente. Y resulta que sí. Así que bienvenidas nuevamente. Bien, entonces estamos con Ariana, con Dani, con Luana y con Brisa, que ya escucharon sus voces en el bloque anterior. ¿Cómo andan? Bien. Nerviosas. ¿Nerviosas? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en la radio haciendo un programa y nos está escuchando un montón de gente. Sí. Bueno, vamos a contar entonces un poquito sobre el tema que estuvieron investigando. ¿Cómo lo podríamos denominar? Problemas ambientales. Problemas ambientales. ¿Cómo surgió la idea de elegir este tema? Es, bueno, a través de los años la contaminación y causa mucho, ¿cómo se puede explicar? Mucho daño a la naturaleza. Y eso también implica a junglas, selvas tropicales, polos y océanos, ya que cuando tiramos la basura se va al océano y eso hace que los, digamos, microfibras, así se podría decir, terminan en el océano y en algún momento ese agua que está ahí va a terminar en nuestra boca y en algún momento eso también puede llegar a ser una enfermedad muy peligrosa. Es un problema que comienza, ¿no? Tirando basura en el agua, en el mar y termina causándonos un montón de enfermedades a nosotros, a nosotras, las personas y a quién más. Los animales. Los animales, los peces que están en el agua, a todo, a casi todo el mundo, se podría decir. porque los peces en algún momento se van a trabar con un plástico y van a llegar a morir. Un peso les puede caer encima y ya no van a poder sobrevivir. A los animales que toman el agua les puede agarrar una enfermedad la cual puede llegar a ser mortal y no van a poder vivir. Y a nosotros los humanos, el agua que tomamos puede tener alguna alguna microfibra, y que la tomamos y nosotros no sabemos lo que tomamos, no sabemos si está contaminado, si está limpio o si ya fue limpiada, más dicho, así se podría decir. Bien, ¿y cómo surgen los problemas ambientales? Más cerquita del micrófono. Los problemas ambientales son causa que hacen daño a la naturaleza, que provocamos tanto a las personas como la naturaleza propia, porque el clima también puede llegar a afectar. En algún momento va a haber una tormenta la cual provoca rayos y eso, digamos, puede hacer chispa en alguna selva o en un bosque y eso causa un incendio. Eso hace que se pierdan muchos árboles y mucha de la naturaleza, incluso animales, ya que después de eso no saben dónde se pueden llegar a quedar a vivir, ya que su hogar fue destruido por esa tormenta. Ariana y Dani estuvieron investigando sobre este tema. ¿Qué más encontraron? ¿Qué más nos pueden contar sobre los problemas ambientales? ¿Cómo empiezan? Empieza por las fábricas, cuando las fábricas hacen el humo, cuando queman y va a la atmósfera, y eso afecta, también podemos afectar a nosotros mismos, nos afecta el aire que estamos. Sí. Y la quema de combustibles fósiles, también los árboles que talamos, porque los árboles nos generan oxígeno a nosotros humanos, también a los animales, pero también es una parte para que nosotros podamos vivir con el aire y esas cosas. O sea que hacemos un montón de cosas las personas, los humanos, que no son beneficiosas para nuestra salud. Claro, o sea, nosotros los humanos, los seres vivos, lo provocamos, pero también incluso la misma naturaleza con el cambio de clima y esas cosas. Bien, Luana, Brisa, no, vinieron acá como a acompañar, a hacer el aguante. Nos hicieron apoyo. Muy bien, muy bien. Estuvieron también entrevistando a una profesional, a una docente especialista en el tema. ¿Nos quieren contar un poquito cómo fue esa entrevista? La entrevista la hicimos a mitad de la clase, ya que queríamos conocer como un poco más del tema, y como la profesora es de biología, nos ayudó mucho a responder una pregunta a la cual como que se nos dificultaba. Ajá. Y la pudimos grabar gracias a la profesora primeramente, y bueno, el audio. Bien, vamos a escuchar entonces la voz de la docente. ¿Cómo se llama la docente? Paula Vicen. Bien, le mandamos también un saludo, ¿no? Vamos a escucharla. ¿Cuál es la causa para que haya problemas ambientales? Las causas son muchas y en distintos planos. Se me ocurre que uno de los principales problemas que genera problemas ambientales, valga la redundancia, es el desencuentro de intereses. Hay muchas actividades que lleva adelante el ser humano que generan un impacto adverso, dañino en el ambiente, que quizás se podrían hacer de formas distintas, pero eso significa ganar menos plata. Entonces, en general, los dueños o de fábricas o de grandes empresas o de grandes tierras, como pasa en la agricultura, prefieren modos de producción o de extracción de esos recursos naturales muy dañinos para el ambiente. Ya entendí. Muy bien, entonces ahí estábamos escuchando la palabra de la docente de biología. Seguimos acá en el bloque de problemas ambientales en FM Boedo 88.1. Estamos en el programa REC, Red de Escuela de Comunicación. Damos talleres de radio y comunicación en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos entonces con Ariana, con Dani, con Luana y con Brisa. ¿Qué más chicas pudieron investigar sobre el tema? ¿Cómo podemos, podría decir, que de a poco la contaminación vaya bajando y ya no sea tan peligrosa para nosotros humanos? Como reduciendo o reutilizando las cosas que tiramos. Una botella puede llegar a servir como un pizapapel o algo más, o algunas cosas. Un vidrio roto puede ser como para, no sé cómo explicarlo, pero como se puede hacer un arte. Un arte para que después lo tengas ahí como recuerdo, o porque te gusta nomás. Después la ropa que quemamos la podemos utilizar para hacer nuevas prendas. O la podemos donar a la gente que lo necesita. Se quema la ropa que ya no se usa. Sí, eso es bastante un problema tremendo. Esta lógica consumista, ¿no? De comprar, comprar y comprar. Y después lo que ya no usamos, lo que nos cansamos, ¿no? Hay que reflexionar un poco sobre qué hacemos con esa prenda. ¿Dónde va a parar? ¿Qué más, chicas? El transporte público. Podríamos llegar a utilizar bicicletas o ir con diferentes modos de ir a un lugar, si se podría decir, porque también los colectivos o autos tienen el combustible fósil y eso afecta también a los humanos y a la naturaleza. Disminuir el consumo de agua y electricidad, porque eso también afecta. O sea, si estás utilizando, digamos, un cargador y ya no estás estás cargando tu celular y ya no estás utilizando después más el cargador, desconectalo porque eso afecta. Bien, perfecto. Está bueno cerrar el bloque. Entonces, después de todo lo que genera la contaminación, de todo lo que hacemos, ¿no? Que termina contaminando, cerrarlo con algunos consejos y recomendaciones que las chicas nos trajeron para que podamos revisar nuestras prácticas. ¿Algo más? Nada más por ahora. Nada más. Muchas gracias por haber venido. Vamos a escuchar uno de los temas musicales que eligieron, que es el de Bad Bunny. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes que sea tarde sin querer me perdonó. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese sol tan lindo, que con el sol yo también voy a vuelto a nacer. Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Me caí al oscuro ni me despedí, yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus pasitos. Y solo mírame con ese sol tan lindo, que con eso yo estoy bien, me he vuelto a nacer. Y solo mírame con ese sol tan lindo, que con eso yo estoy bien. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos aquí en FM Boedo junto a los chicos y las chicas de la Escuela Comercial número 9 del barrio de Flores, ¿verdad? ¿Dónde queda la escuela? que te olvidaste. Vas todos los días. En Amor Falcón. Y no me acuerdo la otra calle. La otra calle no me la acuerdo. ¿Alguien que se le acuerde? ¿No? Por ahí, no. Por el barrio de Flores, podríamos decir. Sí. Bien. Cerca de la Plaza Flores. Cerca de la Plaza Flores. Ustedes van al turno tarde. Sí. Sí. Bien. Junto con la profe Mariana Battaglini, entonces, estuvieron trabajando, y conmigo María Clara, la profe de radio, un tema muy interesante, sobre todo por estos dos años que pasaron, ¿no? Estos dos años de pandemia, donde se vio muy afectada, ¿qué cosa? La salud mental. De eso estamos hablando. Me encanta que hayan abordado este tema. ¿Qué nos pueden contar sobre la salud mental? Primero yo quisiera saber, ¿a qué llamamos salud mental? Es algo que nos tiene, que nos mantiene equilibrados a la gente, para que no se vuelvan locas. Bien, es algo que nos mantiene equilibrados, con cierto equilibrio, ¿no? Como la balanza ahí. Es como una balanza que nos mantiene de acuerdo y nos ayuda a tomar decisiones. Bien, y a veces se nos puede un poco desalinear esa balanza. Sí. Sí. Puede pasar, ¿no? Y esto de la balanza, del equilibrio, de la salud mental, ¿cómo puede llegar a afectar? Mal. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que tiene algún problema vinculado a la salud mental? Por el estrés. El estrés puede ser uno de los factores. Sí. Ansiedad. La ansiedad también, sí. Depresión. La depresión. ¿Y ustedes creen que es fácil que uno, que una se dé cuenta? No. Que tiene estrés, no. Ansiedad. No. A veces es como medio difícil, ¿no? Sí. Detectar y decir, che, estoy sufriendo por un episodio de ansiedad. Es como... Uh-huh. ¿Y cómo hacemos entonces si estamos pasando por esta situación, por este momento? Atender con un médico. ¿Con quiénes? Con un psicólogo. Con un psicólogo, con una psicóloga, ¿no? También. ¿Qué más nos pueden contar sobre este tema? ¿Qué más estuvieron investigando? Elegimos este tema básicamente porque nos interesó y queremos saber cómo se puede tratar y el trabajo que hacen para curarlo. Bien. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que esté escuchando, tal vez no le podemos aconsejar a alguien que esté pasando por estos momentos de ansiedad y depresión porque habíamos visto que a veces es medio difícil autodetectar. Pero si hay alguien que tal vez tenga algún amigo o alguna amiga o algún familiar que sepa que esa persona está pasando por algún momento de estrés o de depresión, ¿qué debería hacer esa persona como para ayudar? Tratar de escucharlo. Escuchar, hablar. Aconsejar. Sí. Aconsejar. Dejar que se desahogue. Bien. ¿Y acudir? A un psicólogo, que son los especialistas, ¿no? Que nos pueden ayudar, que está todo esto vinculado a la salud mental. Y también estuvieron averiguando, investigando, cómo se vio afectada este tema de la salud mental durante, como veníamos hablando, durante la pandemia. ¿Qué sucedió en ese momento? Hubo mucha gente que se deprimió y sufrió de ansiedad. ¿Y por qué? Por no poder salir de su casa. ¿Ustedes cómo vivieron en ese momento? Mal. Muy está mal. Todos los días encerrado. Fue duro. Sí. También por pérdidas de familiares. Pasaron... Por el COVID y... Porque no encontraban una cura para la enfermedad. Eso. Fue un momento donde supongo que estos factores que ustedes estaban contando, como la ansiedad, la depresión, un poco estallaron, ¿no? En estos años de pandemia. ¿Cómo ven ahora que están las cosas en relación a la salud mental? Y un poco mejor que antes. ¿Un poco mejor? Sí. Sí. Y porque ya estamos como pudiendo... Salir de la pandemia. Vernos, dialogar, ¿no? Compartir. Sí. ¿Ustedes cómo se sienten ahora que volvieron a la escuela? Bien. Mejor. Mejor. Sí. Les copa. Arrancaron su primer año en plena pandemia. En plena pandemia. ¿Cómo les fue en ese primer año? Bien. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? Porque era virtual. Todo virtual. Sí. ¿Y tuvo algo de bueno esa virtualidad? No. Viste que a veces creemos que la virtualidad viene a solucionar todo, que es mejor que por ejemplo este momento, ¿no? Que estamos acá juntos compartiendo. Bueno, después de estos 2 años nos dimos cuenta de que es un poco más lindo estar en compañía, ¿no? Con nuestros seres queridos. ¿Algo más que quieran hablar sobre este tema de la salud mental? ¿Algún otro consejo? ¿Alguna otra información que hayan buscado? ¿Algo que les haya quedado pendiente contar? Ahí están revisando la hoja donde tienen toda la información que buscaron. ¿No? ¿Tenemos un temita musical que está vinculado un poco? Sí, más o menos. ¿Quieren presentar el tema musical? Sí. Dale. El tema musical se llama Locura, que lo canta Sebastián Yatra y Cali El Dande. Súper vinculado al tema, ¿no? Vamos a escucharlo, sí. Pero antes vamos a despedirnos. ¿Quieren mandar algún saludo, hacer algún comentario final sobre la experiencia radiofónica? ¿Cómo se sintieron? Bien. ¿Tan terrible fue? No. Esta es mi segunda experiencia en una radio. ¿Cómo es tu nombre? Tiago, ya sos un experto entonces vos. Sí. En el mundo de la radiofonía. ¿Volverías a hacer radio? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ustedes? Esta es mi primera vez. ¿Y? Esta es mi primera vez también. ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? Está bueno. Sí, está bueno. ¿Ustedes, chicas, chicos? Sí. Es mi segunda vez en estar acá y sigo nerviosa. Sigo nerviosa. Bueno, y a veces pasa, ¿no? Cuando nuestras voces están siendo transmitidas en un medio de comunicación, genera eso, un poquito de expectativa, un poquito de nervios. Recuerden que este programa lo vamos a poder estar escuchando, lo vamos a poder descargar de la página web del programa REC, www.programarec.com.ar. Allí pueden escuchar este programa la cantidad de veces que quieran, mandárselo a algún familiar, ver cómo salió, lo tienen de recuerdo, ¿sí? Sí. Muy bien. Un saludo para mi papá. Ahí va, un saludo para el papá de Tiago y un saludo para toda la audiencia de FM Boedo. Les mandamos un saludo enorme, nos encontramos de vuelta el próximo miércoles. A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía, yo fui tuyo. Bailábamos, no importa dónde fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde están. Ya atrás. Si yo no te vuelvo a ver. Solo me pesa, yo te juro amor eterno, pero eso ya no interesa. Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa. Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas, besándome en el cuarto de ese hotel. Recuerdo tu boquita dulce como miel. Nadie me quita cada noche que en tu piel dejé tatuadas mis promesas de papel. Y si me pides que volvamos, volveré. Y si te quieres ir volando, volaré. Pero no pidas que te olvide, no lo haré. Yo sé que pase lo que pase, te amaré. Si yo no te vuelvo. Me quitaron un pedazo de mi alma, no está. Se va la vida, eras el amor de mi vida y te va. Que hace un espejo sin reflejo, que hace del mata sin llevo. Y qué hago yo si ya no sé ni dónde.